Parece increíble, pero me costó un montón poder comunicarme con ustedes en este programa de hoy. Pero bueno, aquí estamos y le vamos a pedir a los ángeles que nos ayuden para poder estar hasta último momento. Si quieren recibir un ángel y un mensaje, nos pueden llamar al 4789-9014. 4789-9014. Y es el Día de la Mujer, así que le mando a todas las mujeres que nos están escuchando un beso enorme. Gracias por los mensajes que nos mandaron, gracias por los emails, muchísimas, pero muchísimas gracias. Y en realidad es un día para recordar a la mujer más importante que tuvo el mundo, que es la Virgen María. Ella sí ha sido una mujer la cual ha sido fuera de serie, que ha sufrido cosas increíbles, pero que ella está para ayudarnos y para que nosotros podamos en el día a día y en el vivir cotidiano, recibir su abrazo, recibir su consuelo y recibir su gran amor. Bueno, vamos al ángel para el día de hoy. Bueno, hablando de María, vino el arcángel Gabriel. Él se presentó ante María para darle la buena nueva. Es el mensajero del Espíritu Santo. Por lo tanto, trae a nuestra vida el amor, la armonía y el bienestar. Cuando sentimos que nos es difícil comunicarnos con nuestros seres queridos, cuando alguien que amamos no está en el camino correcto, cuando no encontramos la armonía, la paz interior, podemos pedir su ayuda para lograrlo. Él ha traído al mundo uno de los mensajes más luminosos, la llegada del Hijo de Dios. Por lo tanto, nos asistirá para seguir su camino, para encontrar la palabra indicada en el momento indicado. Donde falte armonía, paz, prosperidad, Él la puede traer si hacemos nuestro pedido con fe y amor. Cuando nos falte entendimiento y comprensión, también estará a nuestro lado como sucedió con Daniel, según la Biblia. He venido para darte sabiduría y entendimiento si se lo pedimos en oración. Podemos verlo personificado con un lirio en la mano. Trae esperanza y providencia divina. Podemos pedir su ayuda diciendo: amado arcángel Gabriel, tráeme tu mensaje de armonía y paz interior. Necesito tu ayuda en este momento. Necesito sentirte cerca. Rodéame con tu abrazo de amor. Guíame en este camino que debo transitar. Dame luz. Gracias, amado arcángel, estoy en paz. Luego de esta oración, las cosas se verán más claras. Sentiremos armonía y paz que nos permitirán caminar más seguro. Y ahora le vamos a pedir al arcángel Gabriel que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Y el arcángel Gabriel, además de ser el que ha traído los mensajes más importantes en nuestra vida, como ser la anunciación del Señor y como ser el que nos habla en el oído cuando estamos perdidos en el camino y no sabemos hacia dónde ir, también ayuda a que nos conectemos con el verdadero amor, a que nos conectemos con la gente que nos va a hacer bien en alguna circunstancia especial de nuestra vida. Cuando nosotros estamos a la deriva, cuando no podemos avanzar, cuando nuestro camino parece estar permanentemente cerrado, y Miguel nos está protegiendo para que tomemos el camino correcto, pero nosotros no estamos pudiendo verlo, no estamos pudiendo conectarnos con esa luz y con esa claridad necesaria. Si estás en un momento donde no tenés fuerzas, donde te sentís deprimido, debilitado, Gabriel, en su nombre, nombrar Gabriel significa Dios es mi fuerza. Y además de ser el arcángel que nos ha ayudado, nos ayuda en esto, es el arcángel de tres religiones. Lo menciona Gabriel, por ejemplo, es el que le dictó el Corán a Mahoma. Trae la ley del Talmud, se menciona entre los judíos permanentemente en el Talmud. Y se afirma que fue él quien llevó a la muerte y la destrucción a las ciudades pecadoras de Sodoma y Gomorra. En la literatura rabínica, Gabriel es el príncipe de la justicia. Entonces, es el arcángel que permanentemente es nombrado en distintas religiones. ¿Y nosotros qué pasa? Que no lo estamos nombrando. ¿Qué pasa que Gabriel no está formando parte de nuestras vidas? Bueno, yo tenía la idea de hacer este sábado, es el único sábado que dejé sin taller, sin nombre de taller, porque no estaba decidida, pero acabo de encontrar el taller que vamos a hacer. Este sábado vamos a reunirnos justamente con el Arcángel Gabriel para encontrar el amor y para encontrar la armonía. Para aquellas personas que están a la deriva, que encuentran que no se pueden comunicar, que no pueden encontrar el camino correcto, que sus palabras no son escuchadas y que sus actos por ahí son juzgados mal. Bueno, este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano nos vamos a conectar con el Arcángel Gabriel y todas sus virtudes y todas las posibilidades que él nos da. De hecho, vamos a hacer una meditación para sentirlo, para recibirlo, para poner en orden nuestra vida, nuestra mente, el caos que por ahí a algunas personas les está reinando, que no pueden ni siquiera pensar. Cuando uno, si por ahí estás pensando que estás viviendo en un momento donde no podés ir para adelante, no podés encontrar el amor indicado, el trabajo indicado, no podés hablar, no te podés expresar, estamos recibiendo un trato amargo y oscuro, nos tratan mal, porque claro, nosotros nos vemos mal, estamos bloqueados en todos los caminos. Bueno, le vamos a pedir al Arcángel Gabriel que nos ayude a conectarnos con la comunicación, con el bienestar, con la serenidad, con la alegría y por supuesto con las cosas buenas que tiene la vida. Si vos estás en un momento de tu vida donde no sentís apoyo de nada o de nadie, te equivocás. El apoyo más importante viene de algún lugar que nosotros por ahí pensamos que no nos escucha, pensamos que esa persona no nos va a guiar. Estamos pensando por ahí que no podemos encontrar. Estamos dando vueltas sin soluciones en nuestra vida. Bueno, hoy invocamos a Gabriel para que traiga soluciones y para que traiga ideas claras de dónde podemos estar, para que nos ayude a encontrar el camino correcto. Y por otro lado, como siempre, vamos a estar haciendo una meditación y vamos a hablar un poquito más sobre respiración, sobre cómo conectarnos nosotros con esa paz y esa serenidad que a veces nos falta. Hay cosas que nos pasan simples y sencillas que nos desequilibran. Yo estoy hace 20 minutos preparando el programa, preparando internet, preparando que todo salga bien. Y bueno, entró una actualización, no me fijé que estaba entrando, o sea, reseteó la máquina, ta, ta, ta, ta, una tras de otra. Pero ¿saben qué? Esta cosa de estar preparado para hacerlo, poner la voluntad en camino, ponemos la voluntad, ponemos la idea, ponemos lo que tenemos que poner. Entonces, Él nos ayuda a que podamos salir adelante. Sí estoy haciendo el programa. Hay gente que está en internet que me pregunta si estoy haciendo el programa. Sí, sí, estoy en vivo en este momento. Aquí estoy saliendo. Pusimos un cuento al principio, que es un cuento que merece la pena que lo charlemos un poquito, que es el poder de la puerta negra, ¿no? Los miedos, estas situaciones que nos traban tanto, que por ahí pasando una puerta que da miedo y que es oscura y que no sería el lugar que elijamos, por ahí detrás de esa puerta negra hay un aprendizaje. Y quiero corregir una frase que acabo de decir, por ahí no. Siempre cuando atravesamos las dificultades de la vida hay un aprendizaje. Todo lo que nos sucede tiene un porqué, inclusive lo que tiene que ver con la oscuridad, con estas trabas que nos pone la oscuridad para que tengamos ganas de tirar todo por la ventana, de decir basta, yo no tengo más ganas de jugar, no juego más, no barajo ni juego más, me retiro del juego. Y después te das cuenta que por más que te quieras retirar, por más que digas no lo hago más, la vida sigue transcurriendo y uno tiene que seguir adelante con cada traba, con cada situación complicada. El otro día en Facebook, una oyente de este programa, Marta Leston, subió, me hizo recordar lo que era la resiliencia, ¿no?

el ángel de la alegría, y aquí estoy. Sí, lo lograrás, estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado, no tengas dudas. Nélida, el ángel de la alegría, y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores, vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Mercedes de San Fernando, el ángel de los sueños, y aquí estoy. Te traigo, refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón, no tengas miedo, camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Y Eugenia de Villavoye, para vos el arcángel Gabriel, y aquí estoy. Te traigo buenas noticias, tu espera valió la pena, se concretará este pedido. Sigue con fe, todo se logrará. Y para Gabriel de Villavoye, el ángel de la prosperidad, y aquí estoy. Soy tu antorcha, te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Bueno, y les repito entonces que este sábado nos encontramos en un taller sanador, liberador, armonizador, que es el del arcángel Gabriel. Vamos a conocer un poquito más sobre él y vamos a aprender cómo pedir para nuestra pareja ideal, para mantener la pareja que tenemos, para mejorar nuestra comunicación, para la prosperidad y para la armonía, y por supuesto un trabajo con paz y serenidad. Nosotros estamos en el 4789-9014, si te quieres anotar para este taller del sábado, y si no, puedes hacerlo, para anotarte por teléfono, pero si quieres conectarte también, puedes hacerlo vía email o vía la página que es www.cristinadelsolar.com.ar. Así subiremos nuevamente este programa. Les mando un beso enorme y los espero aquí con muchas ganas y con mucha fuerza el jueves, como siempre, después de la doctora Elba Garra. Chau, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida.